Esto es Concepto Partido. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición más en Concepto Partido, tu espacio radiofónico en Radio Almaina 88.5. Aquí en Concepto Partido, porque el concepto es global, pero no todo el mundo lo entiende igual, te recordamos que tienes este espacio para escuchar todo tipo de música variada, pasando por todos los estilos, y el concepto de hoy va a ser frescor, como en una última edición que escuchamos. Bueno, pues buenas tardes, buenos días. Hoy os traemos otra nueva edición del concepto frescor aquí en Concepto Partido. Para aquellos que estén pasando calores veraniegos o de cualquier tipo de cualquier índole, vamos a traer una selección musical que nos evoque ese frescor, ya sea real o no. Y bueno, vamos a empezar con una canción. Concepto Partido en Radio Almaina, porque el concepto es global, pero no todo el mundo lo entiende igual. Vamos a empezar con una canción de Erykah Badu, se llama Green Eyes, y bueno, su voz, sus ojos, es todo frescor y vitalidad pura, así que espero que os guste. So go ahead and be with your friend. My eyes. Bueno, pues esto era Green Eyes de Erykah Badu. Hay una versión muy guay en internet ahora que ha hecho una sesión en directo, con una banda en directo. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque cambia un poco, pero bueno, es igualmente de increíble. Recordaros, chicos y chicas de la radio, que os podéis hacer socios de Radio Almaina a partir de 2€ con una aportación libre, pero así contribuís a que esto pues siga hacia adelante. No hay subvenciones ni publicidad, esto es una radio libre, por eso nos permitimos el lujo de apostar por la cultura, cambiando de un, por lo menos en concepto partido, de un estilo a otro, pasando por, bueno, un montón de modalidades y de épocas, poniendo canciones que superan los 4 minutos de máximo de corte de radio. Así que no te separes de la radio, escucha Radio Almaina, está en concepto partido, porque el concepto es global, pero no todo el mundo lo entiende igual. Y la segunda canción que vamos a poner en esta edición del concepto Freshcore va a ser de Paco Cepero, maestro de la guitarra clásica flamenca. Y bueno, Agua Marina, yo creo que el título lo dice todo. Espero que os guste. Concepto Partido, un paseo ecléctico desde el siglo XVI hasta la música electrónica. Los viernes a las 7 de la tarde, domingos a las 3 de la madrugada y miércoles a las 10 de la mañana. Concepto Partido. Cambios radicales. Concepto Partido, un nuevo programa cada 15 días en el 88.5 de la FM, Radio Almaina, la radio libre de Granada. Bueno, pues veníamos de escuchar una rumba de Paco Cepero, Agua Marina, que es bastante fresca y apropiada para estos calores, dependiendo de dónde estáis. Claro, yo por lo menos tengo bastante calor. Y bueno, hemos roto y hemos partido el concepto, como siempre aquí en Concepto Partido. Estamos para eso y hemos terminado con una canción de los Chemical Brothers, ¿vale? Grupazo, My Elastic Eye se llama. Y ahora, pues bueno, como venimos así súper rítmicos, pues vamos a poner algo de Vivaldi. Es broma, no, hombre. Es de... Bueno, la canta Cecilia Bartoli y luego ahora os digo algo más de la canción. ¿Vivaldi? No. Gracias a voi. Dall'opera La Griselda, l'aria agitata da due venti. Esta canción está para que os fijéis sobre todo en la gimnasia que esta mujer tiene que hacer para cantarnos esto. Espero que lo sepáis apreciar, igual que yo. Un besazo. Quiero

Bueno, pues esto era Special K de Placebo. Cerrando la canción que antes hemos escuchado, que no he dicho nada de ella, Agitata Due Venti, un aria de Vivaldi, cantada por Cecilia Bartoli. Bueno, como ya sabéis, en Concepto Partido, nuestra radio... Como ya sabéis, aquí en Concepto Partido, en Radio Almaina, en la Radio Libre de Granada, bueno, veníamos agitándonos con esta canción, más bien por un vendaval llevado de la mano de por la voz de Cecilia Bartoli, en una prueba magistral de destreza y técnica. Compuesta la canción en una época donde no existía la electricidad, así que espero que hayáis podido apreciar el meneo agitato tan exacerbado que esta mujer es capaz de llevar a cabo con las cuerdas vocales, y sobre todo Vivaldi, que era un máquina, era el rockero de la época. ¿Qué le vamos a hacer? Y nada, y ahora pues os regalamos una pieza, una delicia, crema, como diría mi querido Ángel, que lo echo mucho de menos, Ángel, allí donde estés, bañándote en playas y refrescándote, este Concepto Partido de frescor, que sepas que te lo dedico con todo mi amor. Pues ahí va, Moldau, Smetana.

Concepto Partido, en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Un espacio musical a favor de la cultura y la diversidad, porque la cultura es libertad. Bueno, pues acabamos de escuchar Die Moldau de Bedřich Smetana, o Smetana, no sé cómo se pronuncia. Esta canción a mí me produce muchísima paz y sosiego. Espero que le haya gustado. Y bueno, ahora vamos con All I Need de Air, una de las bandas sonoras del verano, en mi caso, por ejemplo, por excelencia. Si quieres ponerte en contacto con este programa, puedes escribirnos a conceptopartidoradio@riseup.net. Bueno, pues esto era All I Need, The Air, un aire fresco para todo en estas tardes y días de calor. Y bueno, ya nos vamos a despedir aquí en Concepto Partido, cortando y partiendo conceptos, como siempre. Recordad que tenemos toda la tracklist y todos los podcasts subidos a radioalmaina.org. Radio Almaina, una radio libre en Granada, 88.5, de la cual te puedes hacer socio a partir de 2 euros al mes. Y bueno, terminamos con Maite Antelé, una holandesa que toca la trompeta de puta madre. Así que, bueno, como nos despedimos ya, la canción se llama Déjame así. Déjame así, no me hables, déjame así, no me intentes ni un destino. Déjame así, no me hables, déjame así, no me intentes ni un destino. Hacia un lado.